En el departamento de General Obligado hay más de 10 empresas que queman leña para producir energía. Como quien diría, un quemo. Porque si seguimos desmontando como hasta ahora, en 12 años no quedarán rastros de bosque nativo en la provincia de Santa Fe. La ley de bosques nos da la oportunidad de tomar medidas para que este recurso siga generando trabajo, riqueza y bienestar para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Los que atacan nuestra ley de bosques piensan nada más que en beneficios económicos de corto plazo. Y eso sería como comernos un brazo cuando nos da hambre. Para más información, www.redaf.org. Millones de árboles pendientes de una decisión. La tuya. Mesa Agroforestal Santa Fecina.